Hoy que celebramos la fiesta de María Reina, no sé si os habréis fijado en que hay ángeles que por naturaleza eran muy superiores al más superior de los seres humanos, mucho más inteligentes, sabían mucha más teología, etcétera, etcétera. Sin embargo, la Virgen se aventajó por el amor. El amor no depende ni de lo inteligente que es uno, ni de nada. El amor depende solo de la voluntad, de querer amar y de hacer las obras para amar. Pero había infinidad de ángeles que por naturaleza sabían mucho más acerca de Dios y de la bienaventuranza y conocían mejor la Biblia, etcétera, etcétera. Pero ella sobrepasó todo eso por el amor. El amor está muy por encima de la ciencia, del conocimiento, muy por encima. Y eso que es una de las cosas más nobles. Pero en el cielo, en muy poco tiempo, conoceremos más sobre cualquier materia que los más sabios en este mundo. Yo hoy, una de las cosas que estaba pensando, es que estoy escribiendo un libro sobre un personaje y estoy leyendo libros de esa época histórica, que es comienzos del siglo XX. Y una de las cosas que me llama la atención una y otra vez es que cualquier persona de nuestro tiempo, yo mismo, viendo la televisión, ya no digo leyendo periódicos, revistas especializadas ni nada, simplemente viendo todos los días las noticias, conozco mucho mejor cómo es el mundo, cómo es la política de los países de Europa, que los personajes más importantes de comienzos de siglo, con sus embajadores y todo el sistema que habían hecho para tratar de informarse del mundo que rodeaba a sus respectivos países. Pero la mayor parte de los hombres de esa época nunca habían salido de sus propios países. Alguna vez habían viajado al extranjero para volver enseguida. Y ahí acababa todo. Cualquiera de nosotros que sigue por las noticias diarias, pues el devenir de los países vecinos, sus cuestiones políticas, cómo son sus gobernantes, etcétera, conocemos mucho más que los que más conocían los grandes hombres que dirigieron la política a principios del siglo XX. Y no somos nada, no nos cuesta ningún esfuerzo, nos ponemos delante del televisor y vemos los gestos de los dirigentes, conocemos con mucho más detalle los datos de su economía, etcétera, etcétera. Lo mismo pasará en el cielo. Lo que aquí, con tanto esfuerzo, se logra conocer, necesidad de tiempo, esfuerzo, en el cielo nos resultará sumamente rápido, fácil, y llegaremos muchísimo más lejos. Por eso la ciencia, incluso la teológica, a los ojos de Dios dice, sí, sí, pero no sacrifiquéis nada del alma por eso. Pasará, todo eso pasa. Más que pasar, será sobrepasado. No es que sea malo, pero será tan sobrepasado que diréis, no vale la pena sacrificar nada del alma. A veces leo tratados teológicos medievales y lo digo con toda humildad, salvo los grandes teólogos como un Tomás de Aquino o 20, 30, 50, 100 nombres que eran grandísimos teólogos. Después, hoy día, un sacerdote bien instruido y que todos los días estudia algo de teología, sabe muchísimo más